que volvió al Banco Provincia ya desde hace un tiempo importante, si se quiere, y desde que volvió a asumir en el Banco Provincia, tras dejar la Escribanía General de Gobierno y tras tener otros ofrecimientos de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo el Ministerio de Asuntos Agrarios, nunca hablamos de su regreso al Banco Provincia y esta es una oportunidad para hacerlo. Alfredito, ¿cómo te va? Buenos días. No, si esto es así, se puede dar. ¿Me escuchás? Sí, perfecto, Alfredo, buen día. Saludo a vos y a todos tus colaboradores y a la audiencia. ¿Cómo andás? ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho bárbaro. Como introducción, decía yo hace un ratito que desde que volviste al Banco Provincia no habíamos hablado, tras dejar la Escribanía General de Gobierno y luego rechazar algunos ofrecimientos también que tuviste de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, como el Ministerio de Asuntos Agrarios. Volviste a un lugar donde obviamente te habrás adaptado rápidamente porque ya conocías, ¿no? Contanos un poco. Al lugar de mis afectos. Nada, bien. No, mira, sí, realmente muy, muy contento en esta nueva actividad, nueva que es vieja para mí, de asesor del presidente del banco, que es una persona que más allá de cómo está llevando los números que vamos a tener en el banco va a tener un año excepcional, ya sea en tema de colocación de dinero, somos primeros en los pymes, se arreglaron de las 408 sucursales, a 100 se les ha hecho alguna mejora, sustancial es la de General Alvear, te acordás que era siempre una petición a dos voces, la ampliación de los cajeros que han quedado muy lindo y por lo que me han dicho están funcionando muy bien. El presidente del banco, Marangoni, aparte de ser una persona que conoce mucho de economía, tiene una calidad para manejar el personal y calidad y calidez, y eso se hace más fácil para los que somos empleados y para el que nos conduce. Y bueno, siempre en lo mismo, apoyando, también pensando en más adelante. Viste la incursión que ha tenido el banco en el tema de los microcréditos. Ahí el gobernador Scioli, en el Luna Par, este año, si Dios quiere, va a cerrar con el crédito 100.000. Eso es una cosa que lo va bajando el banco de las ciudades más grandes. Ahora estamos a la altura de Azul y Olavarría. Y mi aspiración es como cuando he estado en el registro, he hecho algo, cuando estaba en el banco tratando de arreglar, cuando estuve en el Senado darle una mano a todo, cuando estuve en la escribanía, la escritura, me gustaría como logro poder, antes de irme, que en Alvear lleguen los microcréditos. Y te explico qué es microcrédito. Son créditos, como bien la palabra lo dice, de un monto menor, que no son tan menor, no quiero errarle, pero creo que ahora son algo de 30 mil pesos, y lo cual se los da a gente que no califica para una cuenta ordinaria. No te piden cosas, no te piden verás, no te piden. Y te pasa el cobrador, como el recibo del club, a cobrarte todos los meses. Y cuotas muy, muy pequeñas. Y realmente le sirve, esto es una cosa que se trajo de la India, el inventor de esto se llama Mohamed Yunus, que también le gustaría al gobernador bueno, que esté en algún momento y que no, es un tipo brillante, le dieron el premio Nobel de la Paz, la medalla al mérito de los Estados Unidos, creó en lugares donde hay gente muy pobre y que no hay acceso al crédito, vos llegás. Y nada más que tu solvencia y tu conducta es la garantía. Y después de esta manera vas devolviendo y tiene una particularidad el microcrédito, Alfredo, muy importante, que tiene el 98% de cobrabilidad. Mira vos. Cuando vos no viste que cuando vamos al banco, todos los bancos te piden 40 mil millones de papeles. Bueno, esto no te piden nada más que te preguntarte si vas a pagar. Y realmente es muy lindo porque aquel que quiere un microrendimiento quiere cambiar la sierra en la carnicería, la máquina en la carpintería, una señora que haga tejido, uno que tenga una gomería y quiera comprar una máquina, cualquier cosa. Vos le presentás el negocio y te lo califican, te lo autorizan porque no es calificación y a los 2 o 3 días tenés el dinero y tenés que llevar nada más que la factura de lo que compraste. Realmente es bárbaro. Bueno, te digo que en el banco yo tenía muy buena relación con los representantes de los trabajadores, la he vuelto a cultivar. Me gusta mucho esa actividad y bueno, yo ya siempre digo, y me has escuchado vos y lo he dicho, que Dios y el peronismo han sido muy generosos conmigo, así que estoy contento como estoy, me falta nada, así que ayudar al día de mañana, que yo quería que, bueno, hacer una muy buena elección el año pasado, fue mejor de lo previsto. Después uno cuando entra en un gobierno a los 2 años piensa que tienes fortaleza, yo era de los que pensaba que se ganaba bien, fue brillante la elección, y ahora mi aspiración es que cualquier compañero sea el intendente de Alvear, y bueno, y trabajar denodadamente por la candidatura de quien voy a acompañar, bueno, que es el gobernador Scioli, que ahora realmente nos ha sorprendido de propio y extraño estas últimas encuestas, ¿no? Sí, sí, vemos que está creciendo, no para de crecer, digamos. Una cosa, Scioli, creo que no está, yo te digo, los más optimistas pensamos que esto, viste que él tiene un buen nivel de exposición, el año pasado el operativo Sol fue el más exitoso de los 20 y pico, 30 y pico, no sé cuánto van, y se prepara uno muy bueno este año. Eso le gustó a la gente. La provincia tiene nivel después de presencia en muchos lugares, y realmente yo o aspiraba o pensaba, qué sé yo, dentro de mi humilde opinión, que esto podía pasar después de febrero, pero realmente acá donde estoy yo hay gente de todas las provincias, ya lo había notado. Yo creo que es como decimos en el término turfístico, se está cortando. Yo creo que lo que más le gusta a la gente de Scioli es su perfil, su manera de ser, de conciliar, de no proponer, digamos, el permanente... Mirar todo lo viejo, aunque sirva. Scioli, lo bueno lo va a conservar. Sí. Y nosotros venimos, todos los que tenemos ya algún, no somos ni grandes, ni viejos, ni jóvenes, como vos y como yo, que el que venía de la década anterior estaba todo mal. Y no es así. Hay cosas para arreglar. Y la gente, él mismo siempre dice que cuál es una de sus virtudes, ser previsible. Scioli no va a romper nada de lo que esté bien, va a seguir para adelante. Después, su prudencia, su no enojarse con nadie, tiene todas esas cosas, y yo creo que de otros de sectores del peronismo que eran un poquito más reacios, vos sabés que, o se ve que notoriamente están empezando a acompañar la figura de él, adentro del gobierno también. Así que bueno, esperemos. Yo creo que sería un hombre que sería para la etapa post esto el indicado. Yo, ¿qué voy a hacer? Porque te voy a adelantar a la pregunta, me vas a preguntar, entonces, qué sé yo, tratar de estar donde más sirva. Mi objetivo es ganar en Alvear, y después Dios dirá, pero no le voy a sacar el cuerpo a nada. Este gobierno ha hecho muchas grandes cosas, el Procrear es una de las últimas cosas, el Conectar Igualdad, ha trabajado mucho en la inclusión, Alfredo. La utilización de la FJP, la expropiación de YPF, todas cosas que salieron por unanimidad, Alfredo. Sí. En estos últimos días acá en Alvear hemos notado, como a lo largo y ancho del país, que segunda parte de, digamos, de las jubilaciones, las moratorias, realmente dan un resultado espectacular. Hemos visto en estos días cómo amas de casa, fundamentalmente, han ya cobrado, Alfredo, la jubilación. Y es realmente impresionante. Vos fuiste uno de los que me lo dijiste, me acuerdo en una conversación informal cuando nos cruzamos, y se lo comuniqué a mi amigo Bocio, que nos encontramos en la cancha de la academia siempre, y lo invité, y le digo, y yo le decía en Alvear, que en la oportunidad, me acuerdo cuando estaba Aldo, fueron 160, que es muchísimo, ¿te acordás que vino Massa mismo, sí, la entregó, y la hicieron lunes o martes, y creo creo que el fin de semana la entregaron y cobraron. Bueno, esto ahora aún más sencillo. Y yo siempre decía, o todos decimos, que el colectivo pasa una sola vez, el tren. Y esta vez, gracias a Dios, por eso que hay que decirle a todos, y ustedes que tienen ascendiente con la opinión pública, que es la suerte que han tenido, que esta vez el tren pasa dos veces. Sí. Y que se apuran y que vayan, y realmente los que trabajan, los que van, son gente que han trabajado toda la vida, lo que por H o por B no han tenido lo suficiente de aporte, no son gente, son gente grande, respetada, respetable, de que nosotros la conocemos de chico, así que vayan. Y que sé que otra cosa que me han dicho, que las chicas de ANSES ahora han trabajado muy bien en el tema, sí, sí, sí. Así que también le quiero agradecer a todas, así que le metan pata ella y que la gente se acerque, así que, porque ya tres veces el tren, no sé si va a pasar, no, claro. Demasiado. No, claro. La última, Alfredo, y te la voy a hacer sencilla, porque además no tengo demasiadas expectativas a la respuesta, porque un poco te conozco. ¿Cuándo crees que va a ser el momento de comenzar a discutir en un buen término, ¿no? ¿Quién va a ser el candidato a intendente? ¿Cuándo crees que va a ser el momento? Yo creo que cuando demos vuelta el codo del año, ya por febrero o marzo, cuando empiece la actividad política. No sé, esto no hay, pero tampoco tiene que salir de los nombres que más o menos andan dando vuelta. Yo lo que sí quiero es que cuando decimos vamos con Juan, con Pedro, con Diego arriba, y que se quede tranquilo, y en eso yo me considero que desde el 83 hasta acá fui el que trabajé para todos, pero para todos con ese. Así que quien sea el candidato ungido sabe que acá va a tener primer soldado, en el buen sentido. Y por eso, por eso que decís ahora vos, todos, creo, o casi todos al menos, proponen que seas vos. ¿Lo descartás absolutamente? Les agradezco. Qué sé yo, si Alfredo, uno no puede decir, pero hoy por hoy no preferiría otra cosa. Pero sí le quiero agradecer a muchos radicales que me han dicho que públicamente, a la generosidad que tuvo Pelusa el otro día en unas palabras, creo que con vos, sí. Altamente generoso, a los compañeros, bueno, que ya son más. Así que quiero agradecerles a todos, y realmente de corazón. Dios dirá, vamos a ver, pero yo creo que serviría, si Daniel es presidente, yo creo que allá yo sería un molino importante para tirar agua para el tanque nuestro de Alvear. Claro, jugando de cinco, digamos. Ahora te pregunto, si tu jefe político, si Daniel Scioli, te dice, Alfredo, tenés que ser candidato a intendente, ¿cambia ese no? Cuando me diga Alberto Pérez que me está por decir eso, me agarre, me disparo. No, me va a decir, Alberto, te llama Daniel, y ya desapareceré. Nada, no sé, Dios dirá, Dios proverá. Bueno, Alfredo, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Alfredo, y realmente sé que andás muy bien con la radio, con la audiencia. Vos sabés que no soy muy tecnológico, pero siempre le pido a mi mujer o a mis colaboradores que me abra la página, y realmente es un medio que bueno, te acompañé cuando te dieron el premio, ya ha sido reconocido en otros lugares, es muy linda, llevas muchas cosas. Y se nota en este último tiempo un profesionalismo que ha adquirido. Así que seguí así. Y saludo a tu audiencia, a tu familia, a todos. Muchas gracias, Alfredito. La palabra del escribano general, escribano Alfredo Sivero, que en este momento se está en Entre Ríos, en una especie de clínica o algo así, internado. Pero no porque tenga algún problema de salud, sino es eso de que para bajar kilos, para... bueno. El cambio de aceite y filtro, viste, que se hace en la, para los autos, es un poco eso. Está en la previa de el bypass gástrico, que está decidido, ya no parece que no tiene vueltas, y que lo va a hacer. Y bueno, quería hablar, de alguna manera lo voy a contar, había trascendido en estos días que se había pasado, se estaba por pasar al macismo, y se enloqueció cuando se enteró, y ayer en forma telefónica me pidió de alguna manera salir a hablar, no para desmentir, porque no tenía que desmentir nada, pero sí para despejar dudas y bueno, decir lo que nos dijo, ¿no? Que está trabajando para que Scioli sea el próximo presidente de los argentinos, y ahora más que nunca, trabajando y continuando en el Banco Provincia, y bueno, también para que, como dijo, el peronismo vuelva a ser gobierno en General Alvear. Continuamos.